Se fue el invierno y nos llegó la primavera. Yo no te dije quédate cuando debía, cuando ahí estabas tú, hermosamente tú, en plena espera. Y ya no paso por tu casa aunque quisiera. He silenciado mi intuición para no pensarte, y sigue siendo tú, hermosamente tú. Ay, si lo supieras. Una canción para confesar que aún te pienso, porque es más fácil hoy cantarte que llamarte. Me desespero y en silencio me arrepiento, y sé que ya es muy tarde. Y aunque te dije que tiremos la toalla, dejé empapadas tantas lágrimas al suelo. En mi secreto que aún regreso a nuestra playa, y allí te pienso. Y la verdad no entiendo nada, pasa el tiempo y yo que no te olvido. Otra vez que estuve a nada, ahí la otra noche casi que te escribo. Te guardo como un secreto, pegadito en el pecho. Aquí estás tú, hermosamente tú. Una canción pa' confesar que aún te pienso, porque es más fácil hoy cantarte que llamarte. Me desespero y en silencio me arrepiento. Ya sé que es muy tarde. Y aunque te dije que tiremos la toalla, dejé empapadas tantas lágrimas al suelo. En mi secreto que aún regreso a nuestra playa, y allí te pienso. Y aunque te dije que tiremos la toalla, dejé empapadas tantas lágrimas al suelo. En mi secreto que aún regreso a nuestra playa, y allí te pienso.